Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. El viejito ranero, Alejandro López Salgado. Allá en Tezcaltzin era monte. Había marranos, jabalíes, animales del campo que salían porque era monte. Allá era una zanja muy honda. Nunca se le acababa el agua, ni en las secas. Había bastantes ranas, pero muchísimas que había. Ese viejito ranero de eso se mantenía, de las ranitas de la laguna. Él se llamó Romualdo. Era un viejito chaparrito, con calzón de manta y cotón, y mucho se iba a aquella zanja a traer ranas. Pero lo que yo nunca pude saber es dónde vivía. Nada más lo veíamos allá en el montecito. Yo siempre lo veía allá en Tezcaltzin. Se aparecía de repente para agarrar las ranas. Anteriormente la laguna no se secaba nunca. El agua llegaba hasta el pie de la calle. El santuario casi se tapaba. Entraba el agua a la iglesia. Ahora ya no hay tanta. En aquel tiempo del viejito ranero, no se secaba la laguna, debido a que él estaba aquí. Entonces, como había mucha agua, también había mucho elote, maíz, melón, sandía, rábano, y al mes ya estaban los frutos de la tierra y eran muy buenas cosechas. Era abundante todo y, desde que él se fue, empezaron las plagas y se acabó todo. Él era el que cuidaba, el que organizaba las cosechas. Yo como de 7 años todavía miré eso. Los primeros que empezaron a sembrar allí desmontaron cerca de la laguna y empezaron a sembrar. Entonces sacaban unas mazorqueras bien grandes. Según dicen que cerca de la laguna hay unas cuevas grandes. Allí era donde vivía el viejito ranero. Esas cuevas ya desaparecieron. Todavía algunos dicen que encontraron allí un incensario. Pero no sé qué pasó con esas cosas. ¿Qué pasó con el viejito? ¿A dónde se iría? ¿Se fue tal vez porque desmontaron allí? También las ranas se hicieron menos. Había tantas en las orillas de la laguna que por eso le pusieron a este barrio Cantarranas. Pero desde que él se fue, todo se vino para abajo. Puras plagas y falta de agua. Antes, desde el internado, eran huertas y había casitas para dormir. Ahí se quedaban los huerteros para cuidar sus sembradíos. Se sembraba mucho chile y sandía. Allá las personas llevaban atole, totopos y tamales para cambiarlos por fruta. A veces llevaban una guitarra y la gente hacía fiesta. Nomás se fue el viejito y se fue todo aquello con él. Thank you.